bienvenidos y bienvenidas a todas y todos al aire de Radionauta FM 106.3. Esto se llama Lo Ombélico del Mundo y hasta las 13 vamos a estar repasando lo que entendemos que es lo más importante que ha sucedido durante la última semana a nivel internacional. Vamos a estar dando unas cuantas vueltas por América Latina, por Europa y por otras regiones del mundo, tratando de recopilar un poco la información que se ha producido durante los últimos 7 días y lo que nos parece de lo más importante para traerles aquí. Vamos a tener obviamente entrevistas, vamos a tener a una serie de invitados con los cuales analizar lo que viene sucediendo en diferentes partes del mundo en unas semanas marcadas principalmente por el calendario electoral global, ya que se han definido por un lado quiénes van a ser los dos contrincantes que se van a encontrar en el balotaje del 25 de octubre en Guatemala. Un tema que venimos siguiendo hace muchísimos meses, porque esto de las elecciones no es nada más ni nada menos que una etapa de la crisis política que viene siguiendo Guatemala prácticamente desde hace un año, ¿sí? Con las últimas grandes manifestaciones que terminaron con la renuncia tanto de la vicepresidente Roxana Valdetti como del presidente Otto Pérez Molina, que renunció nada más que 2 días antes de las elecciones, y las dos opciones que se presentan no parecen ser tan diferentes con respecto a lo que venía sucediendo hasta ese momento. También elecciones va a haber este domingo en Grecia, otro de los temas que venimos siguiendo hace muchísimo tiempo, la crisis griega, todo lo que ha sido el derrotero de Syriza y las propuestas austericidas que ha aceptado aquel partido y que lo han llevado a la ruptura, cosa que le obligó a perder la mayoría dentro del Parlamento y por ende a llamar a nuevas elecciones para poder obtener nuevamente la mayoría, cosa que según los sondeos que se han publicado en los últimos días no estaría en condiciones de hacer. Vamos hacia un nuevo gobierno de unidad nacional, como le dicen en Europa, junto con el centro derecha, muy probablemente, como analizábamos la semana pasada. Vamos a entrar y vamos a dar una serie de datos con respecto a todo eso. También va a haber elecciones en Cataluña el próximo 27 de septiembre. La semana pasada, el 11, se conmemoró el Día Nacional de allí de Cataluña con una enorme manifestación como hacen todos los años los catalanes. Vamos a estar también tratando de entender qué es lo que se juega en las elecciones autonómicas, disfrazadas en realidad de referéndum independentista por algún lado, como algunos sectores de la política quieren tratar de establecer. También hay mucho para hablar sobre la crisis de refugiados en Europa, también hay mucho que hablar sobre una nueva esperanza, lo pongo entre puntos de suspensión, que tiene que ver con el nuevo secretario general del Partido Laborista en el Reino Unido. Todo esto vamos a tratar de analizar en las próximas 2 horas. Le pedimos que nos acompañen hasta las 13 por lo que es el 106.3 aquí en la ciudad de La Plata, pero también a través del www.radionauta.com.ar, la página de esta radio alternativa comunitaria que tenemos en la ciudad de La Plata. Nosotros, en cambio, vamos a arrancar esta edición número 92 de El Ombelico del Mundo, que empieza de esta manera. Proceder a la celebración de la segunda elección presidencial el domingo 25 de octubre de 2015, con la participación de las planillas de los partidos políticos Frente de Convergencia Nacional, FCN Nación, integrada por Kimi Morales para presidente de la República y Yafet Ernesto Cabrera Franco para vicepresidente, y Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, integrada por Sandra Julieta Torres Casanova para presidente de la República y Mario Roberto Leal Castillo para vicepresidente. El que escuchábamos recién era el presidente del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, el señor Rudy Pineda, quien daba a conocer, luego de un intensísimo recuento de los votos, los que son los resultados definitivos de las elecciones que se llevaron a cabo en Guatemala. ¿Por qué le damos tanto espacio a esto? Porque lo que se está definiendo en Guatemala es una forma de salir de una crisis profunda, una crisis muy grave que sufrió la sociedad guatemalteca durante los últimos años. En realidad los últimos años fueron la punta de un iceberg, ¿no? Hace ya décadas que Guatemala, inclusive desde los tiempos de la guerra civil guatemalteca, que se vive una situación realmente de las más tremendas, ¿no? Desde el punto de vista social, desde el punto de vista político y económico. Y al parecer la salida que han encontrado los votantes guatemaltecos a esta crisis tiene que ver con promover a dos fuerzas políticas, una netamente de nacionalista y de centro derecha, comandada por Jimmy Morales, un ex actor, un tipo formado dentro de universidades teológicas, ¿no? Con una formación protestante muy fuerte, ¿sí? Evangelista en realidad, muy fuerte, y vinculado también a los estudios de defensa promocionados por los Estados Unidos. Y por otro lado, el UNE, liderado por la señora Torres, ¿sí? Que representa de alguna manera una opción política un poquito más moderada, quizás, con respecto a la de Jimmy Morales. Para tratar de entender, ¿no?, un poco más cuál es la situación en este momento en Guatemala, estamos en comunicación con Pablo Monsanto, quien es secretario general de Convergencia, un partido de izquierda que ha logrado obtener algunos escaños en la legislatura guatemalteca en las últimas elecciones. Señor Monsanto, ¿me escucha? Un momento. Señor Monsanto. Tenemos. Hola, señor Monsanto, ¿me escucha? Estamos teniendo algunos problemas con la comunicación. Bueno, el señor Monsanto es, además de secretario general de Convergencia, fue comandante de las Fuerzas Armadas Rebeldes, las FARC, ¿sí?, en Guatemala entre el 68 y el 96, y uno de los signatarios de los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra civil en Guatemala, que duró una cantidad de decenios terribles, ¿sí?, en Guatemala. Y justamente Guatemala vivió en los últimos 30 años, ¿sí?, solamente 8 elecciones democráticas. Todo lo que vino antes, desde 1985, fueron una secuencia de dictaduras militares y de golpes realmente terribles. Ahora vamos a ver si podemos comunicarnos con Pablo Monsanto. ¿Me escucha? Sí, cómo no. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es muy tempranito allí en Guatemala. Queríamos hablar un poquito con usted como para entender cuál es el análisis que hacen las fuerzas de izquierda guatemalteca con respecto al proceso electoral, pero sobre todo con por qué el pueblo guatemalteco vuelve a elegir a partidos sistémicos, por así decirlo, luego de lo que fueron todas aquellas protestas de los últimos meses en contra del sistema. Bueno, yo creo que efectivamente el pueblo de Guatemala manifestó en contra del sistema, pero el sistema no le permitió al pueblo guatemalteco tener opciones para poder votar de manera diferente. Y entonces le dejó un escenario en el que tiene que escoger entre un personaje que representa intereses. Sí. Bueno, sí. A ver. Señor Monsanto, estamos teniendo un problema con la línea. ¿Me escucha? Es increíble cómo las llamadas a Guatemala siempre nos dan este tipo de problemas. Lo hemos intentado en más de una ocasión. Ya la semana pasada habíamos intentado comunicarnos con Monsanto sin lograr tener... ¿Tenemos la conexión de vuelta? Señor Monsanto, ¿me escucha? ¿Señor Monsanto? Bueno, listo. Probaremos nuevamente la semana que viene. La verdad, una lástima, porque era una nota que veníamos trabajando hacía mucho tiempo y teníamos muchas ganas, inclusive, de preguntarle con respecto a muchas de las cosas que están sucediendo en América Latina, sobre todo en términos de cómo sectores movilizados, inclusive en armas, se están incorporando a la política civil en otras partes de América Latina. Me refiero principalmente a Colombia y lo que ha sido ayer el anuncio por parte de la FARC justamente de la incorporación a la vida política civil. Decíamos, lo único que logramos escuchar de Monsanto tenía que ver justamente con la imposibilidad por parte de los guatemaltecos de encontrar una salida antisistémica en las urnas que fuese justamente o que diese, ¿no?, la posibilidad de gobernabilidad del sistema guatemalteco. Ecosistema guatemalteco que, recordemos, está hoy manejado por un sector de la burguesía aliada, inclusive con sectores que, se encuentran, ¿no?, enmarcados adentro de las actividades ilegales que tienen que ver con la exportación y sobre todo con el narcotráfico, y que de alguna manera están intentando desde hace varios años desplazar a una oligarquía establecida desde hace muchísimos años en Guatemala, y ahí es a donde se da, ¿no?, este gran problema político de gobernabilidad que tiene el Guatemala hoy. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa que tiene que ver con Guatemala, porque vamos a escuchar a Lux Nahual, una de las bandas históricas del rock guatemalteco, disuelta en 2012, pero que todavía sigue sonando en las radios de Guatemala y de Centroamérica, seguramente una de las bandas más importantes del rock centroamericano. Vamos a escuchar Como un Duende. Pedir nadie le dio, su cuerpo son los huesos que la tierra se comió. El hambre y el dolor a él le sobran ya. Su mente es como un globo, vuela y vuela sin parar. Es como un duende, parece duende. Es niño sin infancia y sin pastel. Es como un duende, parece duende. Entre basura no parece de verdad. Sin hogar, durmiendo en las aceras, despertando sin soñar. Él tiene siglos ya y todo sigue igual. Como es un niño pobre, su tristeza es muy normal. Es como un duende, parece duende. Niño sin infancia y sin pastel. Es como un duende. Solo un mundo. L'Ombelico del Mundo, información internacional, www.ombelico.com.ar. Una llamada de nuestro canciller. Ustedes saben que estamos muy preocupados por el conflicto entre dos países hermanos y muy queridos para nosotros, Colombia y Venezuela. Pues quiero darles la noticia, la primicia, no lo sabe nadie, que hemos logrado concretar como CELAC, yo soy el presidente de CELAC en estos momentos, como UNASUR, el presidente es el querido amigo Tabaré Vázquez, el día lunes una reunión entre el presidente Juan Manuel Santos y el presidente Nicolás Maduro en Quito, la capital del Ecuador. Son buenas noticias para América Latina. Escuchábamos al anuncio que hacía el señor Rafael Correa. El próximo lunes se van a estar encontrando el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, para intentar resolver el problema fronterizo que se ha generado a partir de una serie de ataques generados por paramilitares colombianos a militares regulares venezolanos, justamente en la región del Cauca, región fronteriza entre los dos países. Todo esto viene prácticamente de hace un mes. El 19 de agosto fue cuando se dio a conocer la decisión por parte del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela de cerrar en un principio temporalmente, iba a ser un cierre de 72 horas, pero luego se decidió continuar por tiempo indeterminado este cierre entre Colombia y Venezuela, generando un gran problema desde el punto de vista humanitario, ya que el gobierno venezolano ha comenzado a hacer una serie de rastreos en las casas de los colombianos que vivían en Venezuela, y allí ha encontrado inclusive bases de operaciones paramilitares entre los colombianos que habían llegado a Venezuela en los últimos años. Varios han sido deportados, han sido vueltos a territorio colombiano, y esto ha sido utilizado inclusive por el gobierno de Juan Manuel Santos para denunciar una serie de supuestas violaciones a los derechos humanos de los colombianos residentes en Venezuela. Algo que, si nosotros contrastamos un poco las estadísticas que se dan de aquellos ciudadanos que provienen de Colombia y se quedan en territorio venezolano, la verdad que llama mucho la atención este tipo de denuncia, teniendo en cuenta que hay más de 5 millones de colombianos viviendo en Venezuela, y los que han sido deportados son el 0,017% de aquellos 5 millones de colombianos, unos pocos miles, y que además el 25% de los 10 millones de viviendas que se han construido justamente con la misión vivienda promocionada en los últimos 10 años por el entonces presidente Hugo Chávez y el actual presidente Nicolás Maduro, han sido otorgadas justamente a ciudadanos colombianos que tienen prácticamente los mismos derechos que todos los demás venezolanos. Además, llama la atención que 5 millones de colombianos decidan dejar Colombia, si no es justamente porque en su país, a causa de la terrible guerra que se viene viviendo desde los años 50, se están violando sus derechos. Hay 6 millones de desplazados internos en Colombia, personas que han tenido que dejar sus lugares de nacimiento, sus lugares de vida, para trasladarse a las periferias de las grandes ciudades, principalmente Medellín y Bogotá, para poder sobrevivir de alguna manera, y aún ahí se encuentran con grandes problemas con respecto a las fuerzas de seguridad colombiana al día de la fecha. La verdad que la reunión que se va a dar entre Juan Manuel Santos y el señor Nicolás Maduro de alguna manera aparece como la única opción para poder resolver este gran dilema que se está dando a nivel internacional. Y también es muy interesante la presencia que se va a dar por parte del presidente pro tempore en este momento de CELAC, que es justamente el señor Rafael Correa, y el presidente pro tempore de UNASUR, ¿sí? Que es justamente Tabaré Vázquez, presidente en este momento del Uruguay. Allí, junto con estos dos países, se va a intentar encontrar una solución al problema, a la gran disputa que se está dando entre estos dos países. La semana pasada hemos visto algunas fotos de Juan Manuel Santos dándole la mano a los guardias nacionales bolivarianos que se encontraban del otro lado de la frontera. Él se apersonó en la frontera entre Colombia y Venezuela, justamente en una suerte de intento casi publicitario, podríamos decir, de sumar consenso con respecto a su situación política. Queremos tratar de entender cuál es el sentir del otro lado de la frontera, es decir, del lado bolivariano, del lado venezolano, y para ello volvemos a tener nuestro, lo que era nuestro habitual contacto. Este año no hemos tenido tanto contacto con nuestro corresponsal en Caracas, el señor Fernando Vicente Prieto. ¿Cómo andás, Fer? ¿Fernando? Hoy los teléfonos no quieren. No, evidentemente Fernando Vicente Prieto no está en este momento del otro lado del teléfono. Una lástima, porque la verdad, además de ser bastante que no hablamos con él, es muy interesante tratar de entender cómo la población venezolana está tomando esta situación. Por lo que hemos podido ver, por lo menos gracias a algunos medios venezolanos, efectivamente hay cierto entendimiento de la necesidad de este cierre fronterizo hasta tanto no se resuelva el problema con Colombia. Que el problema, ¿cuál es? No tiene que ver exclusivamente con la presencia paramilitar en la frontera con Venezuela, sino que tiene que ver también con un serísimo problema de contrabando. Tengamos en cuenta que Venezuela produce gasolina, produce derivados del petróleo, especialmente combustible, a precios ínfimos con respecto a lo que es el precio colombiano. Si alguno de ustedes ha estado en Venezuela, ha podido ver qué fácil es ir a una estación de servicio y llenar, por ejemplo, el tanque de gasolina, por el simple hecho de que realmente está a un precio extremadamente accesible. Esos tanques de gasolina, pero inclusive con autobombas, con camiones, son transportados de un lado a otro de la frontera de una manera ilegal, de esta manera burlando un poco la situación que hay en Colombia y entre los dos países, generando una enorme pérdida, porque son ingentes realmente las cantidades que se traspasan de un lado a otro de la frontera. Lo mismo vale con lo que tiene que ver con la alimentación, con los alimentos y otro tipo de productos de necesidad básica que están subvencionados del lado venezolano y que del lado colombiano son transportados para ser vendidos en el mercado negro a un precio obviamente mucho superior con respecto a lo que sucede en Venezuela. Y esto genera, entre otras cosas, obviamente, porque no se le puede achacar toda la culpa de la crisis económica venezolana a lo que tiene que ver con el contrabandeo que se hace hacia Colombia. Pero entre otras cosas, también inflige un enorme, ¿sí? Un enorme agujero a la economía de las regiones fronterizas entre Colombia y Venezuela. Vamos a ver si podemos restablecer el contacto con el amigo Fernando Vicente Prieto. Mientras tanto, los hacemos volver a los años 90, 1997, una banda que, bueno, a partir de esos años se hizo de lo más famosa, en realidad ya era muy famosa en toda América Latina, y que hoy ya es una suerte de banda de culto del mestizaje a nivel internacional. Luego vinieron todos los Manu Chao, luego vinieron muchas otras bandas que se dedicaron a hacer esto, los Fabulosos Cadillac, en el mismo periodo también hacían más o menos lo mismo. En este caso nos vamos a una banda venezolana. Antes de que empezara el proceso bolivariano encabezado por Hugo Chávez, Desorden Público cantaba Allá Cayó. dibujaron su muñequito en tiza en la acera. Dibujaron su muñequito en tiza en la acera. Dibujaron su muñequito en tiza en la acera. Dibujaron su muñequito en tiza en la acera. San frívolo, te rindo culto, pago tributo ante tus altares. Mundo de consumo, sacando al jugo de cualquier manera, voy pa' la cárcel. ¿Cuál es el tamaño de la moda de paso? ¿Cuánto me cuestan ese par de zapatos? Pero que no me sofrís, tú que te quiebro, bicho, me quedo por la parte que suelo. Ahora, aunque le duela los pies, espese, aunque no sean de su talla, el hambre, el desempleo, qué desgracia, ¿quién nos salva? Michael Jordan. Allá cayó, allá cayó, allá cayó, allá cayó. La espalda le alcanza, culminante. Ahí quedaste. Mancha la calle, mancha la historia, mancha de lágrimas incoloras. La ciudad madre que llora inconsolable. Ay no, ay no, ay no, no más no. Ay no. Lombelico del Mundo, información internacional todos los viernes de 11 a 13 horas. En la semana, www.ombelico.com.ar. Seguimos en la zona colombo-venezolana porque vamos a escuchar lo que fue parte de la conferencia de prensa del día de ayer de Iván Márquez, uno de los representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que dio a conocer algo que veníamos esperando desde hacía muchísimo tiempo, es decir, el anuncio oficial de que van a convertirse de un grupo armado a un grupo civil, un partido político que va a intentar dar la batalla ya desde el punto de vista de la política formal y no desde el punto de vista de las armas. Si les parece, vamos a escuchar a Iván Márquez. Estamos listos para abordar y discutir los procedimientos para el tránsito de organización alzada en armas a movimiento político abierto. Se siguen construyendo consensos sobre cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo, y se avanza en el análisis del aspecto dejación de las armas. Este es uno de los puntos que estaban en la agenda acordada en 2012 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Estamos hablando de la dejación de las armas, como dicen allí en Colombia. Todo esto se está resolviendo en La Habana, capital de Cuba, y realmente la noticia ha llegado en un momento muy interesante, a donde veíamos cómo, de alguna manera, las negociaciones habían empezado a tomar un riberete un poco mejor con respecto a cómo habían empezado a principio de año, donde parecía realmente que se habían estancado y que este año 2015 no iba a ser como había prometido el señor Santos a principio de año, no iba a ser el año de la paz. Estamos en septiembre, hay tres puntos a donde se han logrado efectivamente acuerdos estables y duraderos para poder llegar a la dejación de armas. Tenemos todavía algunos meses para los dos puntos que quedan, y uno de ellos es más controversial. Y tiene que ver con cómo el pueblo colombiano va a refrendar aquellos acuerdos. En este momento se encuentran obviamente las delegaciones de las FARC con Iván Márquez a la cabeza y la delegación del gobierno colombiano con el expresidente Humberto de la Calle allí tomando las riendas de las negociaciones en La Habana, pero lo que entiende tanto las FARC como el gobierno es que no se puede llegar a una paz estable y duradera si los acuerdos exclusivamente son tomados entre ellos. Todo lo contrario, lo que se quiere es una alta participación por parte de la población con respecto a la aceptación de los puntos que se logren negociar en La Habana. Para esto, justamente el conflicto está en cómo llegar realmente a una paz duradera y cómo hacer para que el pueblo refrende aquellos acuerdos. Las propuestas de la FARC tiene que ver con una asamblea constituyente, es decir, poder reformar de alguna manera inclusive la Carta Magna de Colombia, incluyendo algunos de los aspectos que se están negociando en este momento en La Habana, porque recordemos que aquellos puntos, ¿no?, que se han discutido hasta el día de hoy en Cuba no tienen que ver exclusivamente con dejar las armas, todo lo contrario, se habla del problema del narcotráfico, se habla del problema de la cuestión agraria, ¿sí?, en la cuestión campesina indígena allí en Colombia. Se habla de la reparación de las víctimas, uno de los puntos pendientes y de los más ásperos en las negociaciones. Se habla también de involucrar justamente a las asociaciones de las víctimas en todo lo que es este proceso, y así lo han hecho las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. Hay que destacar realmente cómo este proceso se está, por lo menos ahora, encauzando dentro de rieles mucho más prolijos con respecto a lo que venía siendo a principio de 2015, finales de 2014, cuando hubo una serie de tropiezos a causa de las acciones militares que se llevaban a cabo en Colombia. Y el gobierno de Juan Manuel Santos efectivamente ha admitido y ha entendido que también tenía que dar algún tipo de respuesta ante la decisión unilateral de la FARC, por ejemplo, de suspender toda acción militar ofensiva ya planteada en diciembre del año pasado y vuelta nuevamente a acordar durante la mitad de este 2015. De esta manera, el gobierno Santos impulsa, según palabras del propio presidente, impulsa una serie de reformas y un paquete de leyes para poder establecer efectivamente una dejación de armas lo más tranquila y lo más duradera en Colombia lo antes posible. Esto decía en conferencia de prensa el señor Juan Manuel Santos el día de ayer. Lo decidimos con el apoyo de la gran mayoría de los partidos representados en el Congreso, presentar un proyecto de acto legislativo especial que se aplicará solo por esta ocasión para garantizar los mecanismos idóneos que permitan el cumplimiento más rápido, más ágil de los acuerdos. No podemos simplemente esperar a que se firme el acuerdo final para comenzar a pensar en las medidas que se deben adoptar. No podemos improvisar, en el camino de la paz. El tema justamente de la justicia y de lo que va a ser la adaptación del sistema legislativo colombiano a esta nueva paz a la cual todos están tratando de poner su granito de arena es uno de los grandes temas de discusión junto, ¿no?, con la refrendación que se va a hacer de aquellos acuerdos. Hay un sector de la política colombiana que aborrece por completo la idea de una justicia transicional que ya se ha aplicado en otras ocasiones en caso de terminar con conflictos armados internos en algunos países. Esto tiene que ver con aplicar un paquete de justicia, podríamos decir, para ponerle un término que se entienda, una suerte de justicia express, a donde se puedan juzgar los casos de violación de derechos humanos, pero que al mismo tiempo permita a aquellos militantes que se han alzado en armas en los últimos años en Colombia de incorporarse a la vida civil y política, ¿sí?, sin tener que pagar lo que les sería dado, ¿no?, por la justicia común y corriente. Y esto no por darle un premio, sino por entender que no hay forma de llegar a una paz duradera si a todos los guerrilleros se le aplica directamente una cadena perpetua, ¿sí?, por haberse alzado en armas en los últimos años en Colombia. Este acuerdo parece estar cada vez más estable en Colombia. Lo que está faltando es justamente la letra fina, entender cómo se va a aplicar esa justicia, quién la va a aplicar esa justicia, porque hoy por hoy el sistema judicial colombiano no es ni para la FARC, ni para el ELN, y mucho menos para los movimientos sociales que hoy están trabajando desde sectores progresistas y de izquierda en Colombia, no es garantía absoluta de poder sostener, ¿no?, una implementación de un movimiento político como el que está planteando en este momento las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Recordemos que en 1985, luego de los acuerdos de paz firmados por el entonces presidente Betancourt, la formación de un grupo político, de un partido político, a raíz de aquellas personas que dejaron las armas en ese momento, estamos hablando de la Unión Patriótica, dejó un saldo de 5.000 militantes muertos. Fue una de las masacres políticas más importantes del mundo, ¿sí?, lo que ha hecho el paramilitarismo, los sectores militares, el narcotráfico, asesinos a sueldo con justamente la Unión Patriótica. Lo que se intenta hoy es evitar aquella masacre, ¿sí?, el repetirse de aquella historia y que las FARC se puedan alinear, puedan entrar en el sistema político de Colombia. Último dato: el Ejército de Liberación Nacional, la segunda guerrilla más activa en Colombia y que nació junto con la FARC en 1956, también está avanzando en su propia agenda de discusión con el gobierno de Juan Manuel Santos. Las negociaciones de paz se van a abrir, se espera y todos quieren que se abran durante este año, este 2015. Parecería que el lugar elegido para llevarlas adelante, por lo menos así también lo había manifestado el presidente Correa, sería justamente la ciudad de Quito. Vamos a estar atentos. Nosotros los remitimos a una nota que ha hecho la gente de Colombia Informa, uno de los portales que tenemos como principal fuente de información aquí en Radionauta y en Lombelico del Mundo, justamente al comandante del Ejército de Liberación Nacional, el comandante Gavino, ¿sí?, que da una serie de detalles con respecto a lo que puede llegar a ser un nuevo diálogo de paz entre el gobierno y el ELN. Otro tema viejito y esta vez colombiano, ya nos vamos a principio de los 90, Jonas con Los Árboles.

desde Plaza Moreno, en la ciudad de La Plata. Información, entrevistas, videos, muestra de fotos, música en vivo y más. Invita Red Nacional de Medios Alternativos, colectivos y medios populares de La Plata, Berisso y Florencio Varela. Griten más fuerte, que el silencio desaparece. Transmisión especial, viernes 18 de septiembre. Acércate a la Plaza Moreno o escuchala por rnma.org.ar. La salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política y condición económica o social. El derecho a la salud incluye el acceso a medicamentos, que las obras sociales cumplan con sus funciones, buena atención en hospitales provinciales, cobertura médica para todos y todas. Si alguno de estos derechos no se cumple, comunícate con el Defensor del Pueblo gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelarga.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Cocina, lo de Olga, comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Haz tu pedido 453-4776. De lunes a viernes al mediodía, de martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. Agenda Olga Vázquez. Música en el auditorio. Viernes 18 de septiembre, desde las 21 horas. Fonda chilena, comidas típicas, tragos y cumbia. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. En la ciudad de La Plata transmite Radionauta FM 106.3. El próximo 27 de septiembre se van a llevar adelante las elecciones autonómicas en Cataluña, una de las regiones de las cuales hemos estado hablando muchísimo durante el último año, sobre todo frente a los intentos independentistas, aquel referéndum frustrado que se ha intentado hacer durante el último año y que de alguna manera algunos sectores de la política catalana están intentando volver a proponer un poco más maquillado bajo la forma de las elecciones, justamente. Para tratar de entender un poquito más de qué se trata todo esto, hemos llamado al amigo Leonardo Cabrera, quien es uno de los integrantes del Círculo de Podemos que existe aquí en Buenos Aires. Leonardo, ¿me escuchás? Sí, te escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ya es mediodía. Sí. Sí. Bueno, mira, yo para preparar un poquito lo que venía para el programa de hoy, estuve leyendo algunos artículos en La Vanguardia y ahí tenían una visión bastante crítica con respecto al armado en el cual también está Podemos. ¿Cuál es en este momento la política que está teniendo Podemos con respecto a Cataluña? Bueno, a ver, yo creo que la principal premisa de Podemos en Cataluña es, por sobre todas las cosas, respetar el derecho del pueblo catalán a decidir su futuro. Todo lo que tiene que ver el contexto de la realidad catalana es una situación bastante compleja. A veces es complicado para misma la gente que vive allí. Yo estuve viviendo casi 14 años en Barcelona. Y a veces, si realmente no te interesa, es algo como que hasta hace 4 o 5 años atrás no era algo que, digamos, era una situación diaria como para conversarla. Yo creo que por sobre todas las cosas, por culpa de la crisis económica que empezó en el 2008 más o menos, muchos sectores en Cataluña vieron a la independencia como la salida a esa crisis. Lo que plantea Podemos es justamente que el pueblo catalán obviamente tiene el derecho a decidir su futuro. Lo que nosotros planteamos también es que el futuro no es de la mano de la gente que está gobernando Cataluña actualmente, que es la derecha más reaccionaria, lo que sería el Partido Popular en todo el Estado español. Sí. Entonces, yo creo que primero hay que, digamos, sacar las caretas de la gente que está encabezando las listas de Junts pel Sí, que es la lista de que está, digamos, donde está Artur Mas, que es el actual presidente de Cataluña, y que, bueno, o sea, que digamos que la conversación sería otra, que hoy no sería justamente la independencia, sino sería decir la independencia a costa de qué, de recortes en sanidad, de recortes en educación. Yo creo que es mucho más del simplemente el hecho de decir nos vamos de España sí o sí, ¿no? Claro, sí, de alguna manera el armado que hizo la gente de Artur Mas, medio que está proponiendo eso, tengo entendido, ¿no? Como si las elecciones de alguna manera definieran lo que va a ser el futuro de Cataluña desde el punto de vista independentista. Yo creo que, a ver, yo creo que hay partidos, por ejemplo la CUP, que es la Coordinadora de Unidad Popular, que ellos siempre han tenido el tema de la independencia como uno de sus principales lemas. El tema es que los partidos, por ejemplo, Convergencia y Unión, que es el partido de Artur Mas, hasta hace 10 años atrás yo creo que ni siquiera lo tenían planteado. Incluso hay notas de Artur Mas diciendo que era totalmente inviable este tema de la independencia. El tema es que a lo mejor lo que pensamos desde Podemos, que el ejercicio natural que tiene la gente de poder decidir su futuro no se ha tapado en realidad por lo que está intentando la gente de Convergencia y Unión, que ahora están separados justamente porque han tenido problemas en este tema, que no sea el tema que en realidad ellos quieran tapar con esta cuestión de la independencia todo el mal gestionamiento que han tenido a lo largo de estos años en el gobierno de Cataluña. De alguna manera, hemos escuchado la semana pasada a Podemos decir Mas es Rajoy, ¿es así? Es así. En realidad, yo creo que primero se debería dar un par de temas bastante más, no interesantes porque uno no le quiere sacar importancia a ningún tema, pero creo que hay unas urgencias que hoy reclama el pueblo catalán que van por sobre el tema de la independencia. Yo creo que claro, la independencia en sí podría llegar a ser una buena opción, pero no con esta gente. En todo caso, nosotros lo que pedimos es que las elecciones, la gente sepa realmente que antes de la independencia hay unos temas que hay que solucionar muy, muy prontamente, porque los recortes en sanidad, como te decía antes, y en educación, la falta de trabajo que está habiendo ahora en Cataluña, son bastante, me parece, más urgente que la cuestión de la independencia, que no puede ser tratada como un tema así banal. O sea, acá hay una cuestión histórica, hay gente que tiene una posición al respecto desde hace muchísimos años, y hay gente que también lo ve como una cuestión económica solamente a la cuestión de la independencia. Entonces creo que habría que ser un poco más adultos y ponerse a pensar de que en realidad hoy por hoy hay muchos problemas urgentes y que no se pueden tapar con ese legítimo derecho que pueda tener una gran parte de la población en Cataluña. Para aquellos oyentes que quizás no estén al tanto, no estén siguiendo cómo viene la mano, ¿cuál es más o menos el armado que está llevando adelante Podemos en Cataluña? Bueno, Podemos está integrando una lista que se llama Cataluña Sí que Pot, Sí que Puede, que está encabezada por Lluís Rabel, que fue el antiguo presidente de la Federación de Asociación de Vecinos de Barcelona. Ha hecho una alianza con Iniciativa por Cataluña y con otras agrupaciones más pequeñas. Y que bueno, hoy dentro de lo que es el panorama electoral en Cataluña es una de las, creo que las cuatro o cinco opciones que tiene la gente, aparte de, bueno, de a lo mejor la mayoritaria, como piensan mucho, que es la del actual presidente Mas, y después de la derecha dividida, que está donde está el Partido Popular en una posición bastante, bastante débil, y Ciutadans, que es el, digamos, el engendro político que han armado alrededor del Partido Popular, que está, digamos, aglutinando a los desencantados del Partido Popular en lo que ha hecho en el Estado español, y después los socialistas, que bueno, también yo creo que ya es algo más de lo de siempre, ¿no? En esta dicotomía de que tenían antes entre el PSOE y el Partido Popular, ya se ha transformado en una realidad donde uno no sabe cuál es de los dos más reaccionario. Y Podemos es la alternativa a una situación donde lo que se plantea es que, como te decía antes, yo creo que hay que cambiar las cosas, pero no a rajatabla y no con esta gente, que es la que estuvo gobernando después de la muerte de Franco, y que no ha hecho más que hundir a las clases populares, y donde la oligarquía catalana es la que sigue mandando, hoy a través o escudándose en la cuestión de la independencia, pero me parece que, bueno, habría que desenmascarar a esta gente y en realidad plantearle de que si la independencia es a costa de más hambre y más exclusión, yo creo que no tiene mucho sentido. Leonardo, ¿cómo están evaluando las experiencias que se están dando en este momento en Madrid, pero sobre todo en Barcelona? ¿Crees que puede llegar en las alcaldías, me refiero, ¿no? Luego de los resultados de las últimas elecciones, ¿crees que pueden llegar a tener algún tipo de influencia con respecto a las votaciones o todavía es muy temprano? A ver, para nosotros creo que lo mejor sería es que el pueblo catalán evaluara la propia experiencia de pocos meses de Ada Colau como alcaldesa de Barcelona, porque ha hecho muchísimas cosas más de lo que han hecho otros alcaldes en la ciudad en tan poco tiempo. Lo que pasa es que lamentablemente todo el tema, el proceso electoral se ha tapado con la cuestión de la independencia. Entonces, si uno pudiera tapar, aunque sea por un momento, esa cuestión de quedarse en España o no, en realidad uno podría demostrar las políticas que se han realizado, sobre todo a nivel social, en Barcelona, y con eso yo creo que, o sea, nos bastaría y nos sobraría, porque la verdad es que han hecho muchas cosas más de lo que han hecho tanto el Partido Socialista como Convergencia y Unió, que han sido los partidos que se han alternado en la alcaldía de Barcelona en todos estos años. Entonces, pero lamentablemente estamos, digamos, luchando contra esa, digamos, realidad impuesta de que acá tiene que ver solamente una cuestión de la independencia. Espero que la gente, cuando esté en el cuarto oscuro, pueda llegar a pensar en realidad de que las urgencias que ha solucionado Ada Colau en Barcelona, que es lo que tienen más cerca, pero también viendo las experiencias que hay en Madrid, con Manuela Carmena y en otros ayuntamientos, pueda llegar a pensar esa persona en que en realidad hoy por hoy tenemos otras urgencias y que el tema de la independencia en todo caso se tiene que tratar de una manera más adulta y no tan banal, como te decía antes. Ya pensando de cara a lo que van a ser las elecciones generales, a principio de esta campaña, en realidad al final de lo que fue el verano europeo, han salido varios de los principales referentes de Podemos, inclusive admitiendo haber quedado un poquito más atrás en las encuestas con respecto a cómo habían terminado la temporada 2014-2015. ¿Cómo estás viendo Podemos y la situación electoral en general en España de cara a lo que van a ser las generales? A ver, bueno, lo de las encuestas a veces son situaciones que, bueno, pasa aquí también en la Argentina, donde hay que tomarlo todo con pinzas. Sí, claramente. Sí hay una realidad de que, bueno, en este año ya ha pasado el proceso electoral en Andalucía, ya ha habido elecciones en 13 comunidades autonómicas más, ahora toca las catalanas. Digamos que ha sido como un año electoralmente muy fragmentado. Yo creo que después del fin de semana del 27 de las elecciones catalanas, se va a volver, digamos, a trabajar en todo lo que tiene que ver a nivel nacional, empezar a dar las propuestas electorales para las elecciones que en principio están fijadas para fin de año. Y bueno, nada, en realidad es seguir trabajando y seguir apostando a un cambio real, que no lo es lo que ya fueron durante todos estos 40 años ni el Partido Popular ni el Partido Socialista, que no lo es tampoco Ciudadanos, que como te decía antes es un engendro del Partido Popular, digamos como la marca blanca del Partido Popular, y que en realidad si las cosas hay que cambiarlas, hay una propuesta que es la de Podemos. Digamos que después de las elecciones va a haber muchísimas novedades, sobre todo con cuestiones que mucho nos interesan a los que estamos fuera de España, y que bueno, a medida que vayan pasando el tiempo, lo más importante va a ser eso, que la gente pueda conocer nuestras propuestas y que no sean tapadas por ninguna encuesta ni por ninguna situación en particular que pueda llegar a pasar, porque también sean los medios oficiales y los partidos tradicionales se han atado a la situación, por ejemplo, de Grecia, para decir, bueno, si ha pasado esto en Grecia, imagínense lo que pasaría en España con un gobierno de Podemos, cuando las realidades son totalmente diferentes, ¿no? Vos decías a quienes estamos afuera de España, nos ha llamado mucho la atención la posición pública que ha tomado, entre otros, Pablo Iglesias, pero también algún que otro vocero de Podemos con respecto a la sentencia de Leopoldo López. No nos esperábamos realmente que de alguna manera se encolumnaran, ¿no?, a las críticas al sistema judicial venezolano. ¿Vos o ustedes pudieron hacer alguna lectura con respecto a eso? Nosotros como Círculo de Buenos Aires no la hemos hecho, simplemente porque vemos que en realidad no es por sacarle importancia a lo que pueda llegar a estar pasando en Venezuela, sino que lo que no queremos es hacerle el juego a la derecha, que es lo que siempre te remarca, ¿no? Las comparaciones con Venezuela, con que si llega a gobernar Pablo Iglesias va a ser un nuevo chavismo en Europa, cosas que realmente son imposibles, porque uno puede sacar las cosas buenas de los procesos latinoamericanos, pero las realidades son totalmente diferentes. Yo creo en lo particular de que la cuestión de Leopoldo López es una cuestión muy interna de Venezuela. De repente ayer ha salido Felipe González diciendo que incluso la dictadura de Pinochet había tenido más respeto por los derechos humanos que Maduro. Sí, sí, terrible. Entonces ahí más o menos nos damos cuenta que esto tiene que ver más con una cuestión dialéctica que con una cuestión en preocuparse por este señor que ha sido juzgado por desórdenes, por cuestiones que tienen que ver a la realidad venezolana, por hechos que han pasado en su momento. Juan Carlos Monedero también ha dado una opinión a lo mejor un poco diferente a la que ha tenido Pablo, pero yo creo que tiene que ver más que nada, porque si uno se interiorizara más por esa situación en particular, podría tener una visión más real, pero que a lo mejor, seguramente Pablo Iglesias o Íñigo Errejón tienen más pendientes hoy la realidad que tiene que ver con España, más que con la de Venezuela en sí. O sea, no podemos estar opinando de cada situación que pase en cualquier parte del mundo, no por desinterés, sino porque en España los mismos que están reclamando por Leopoldo López son los que han puesto en marcha la ley Mordaza, que implica más o menos, para contártelo así rápidamente, un recorte a todos los derechos sociales, todo lo que tiene que ver con las protestas sociales, y entonces es como una cuestión, digamos, más... Yo creo que en ese sentido, antes, como te decía, con las elecciones catalanas, en esto también hay que sacarle la careta a esta gente, ¿no? Me parece bastante hipócrita estar reclamando por Leopoldo López cuando se está reprimiendo la protesta social en España, ¿no? Por último, Leonardo, de cara a las elecciones del 27, ¿aquí en Argentina van a hacer alguna actividad? ¿Las van a seguir en algún lugar particular? Nosotros como círculo estaremos fiscalizando las elecciones en el consulado español. Uh-huh. Y en principio, todo lo que tenga que ver con información, nosotros la remitimos a través de las redes sociales, a través de nuestro perfil, por ejemplo, en Facebook de Podemos Argentina. Y sí, nosotros ya hemos hecho mucho trabajo a través de lo que tenía que ser la información sobre el voto rogado, que no sé si estás muy al tanto, sí, de lo que es, pero bueno, las personas que están fuera del territorio español tenían que rogar su voto, no era que podía presentarse en el consulado, como pasaba antes, o que le llegaban las boletas para votar, sino que primero tenían que rogar este voto, justamente, un trámite muy engorroso, donde, que es lo que ha facilitado, digamos, la dispersión del voto, más que nada porque la gente que ha hecho esta ley, que fue la gente del PP hace 3 años, lo que ha intentado fue que la gente del exterior deje de votar. Y lo ha logrado. En estas últimas elecciones, en las anteriores autonómicas, el voto en exterior de parte de Argentina fueron 3.000 personas nada más. Entonces, yo creo que lo que tenemos que lograr es, hoy por hoy, sí seguir apostando a seguir informando a que la gente se pueda utilizar su herramienta electoral, su derecho al voto, y que en algún momento, cuando Podemos sea gobierno, se saque esta ley, que lo único que ha sido, que ha logrado, es perjudicar al derecho al español que está en el exterior. Leonardo, te agradecemos muchísimo este contacto con Radionauta y nada, estamos a disposición por lo que necesiten. Muchísimas gracias, Federico. Hasta luego. Era Leonardo Cabrera, uno de los representantes del círculo de Podemos aquí en la República Argentina. Los invito a quedarse hasta las 13 horas aquí en Radionauta FM para seguir dando vueltas al mundo. Tenemos muchísimas cosas todavía para comentar. Una de las cuestiones que seguramente vamos a estar charlando en un ratito nomás tiene que ver con la enorme crisis de migrantes y refugiados en Europa. Algo que, bueno, deviene automáticamente de las guerras que se llevan adelante justamente por las grandes potencias europeas en otras partes del mundo. Sobre esto canta la gente de Al-Mukawama. Al-Mukawama en palestino significa paz y resistencia. Y esta gente viene de Nápoles, uno de los lugares más, ¿cómo se puede decir? Más duros para vivir en la moderna y rica Europa. Y justamente deciden hablarle a la paz. Al-Mukawama y Call It Peace. Situation is crossing every nation, the people feel shame and destruction. Scemero zulu, che non ci capisce niente, però si indebita tu. Nel nostro fare 400 multimiliardari, signori più ricchi del nostro pianeta possiedono quanto guadagnano un anno dopo che mezzo umanità, e non ci sta, bisogna zingare Baduina che non va bene sta situazione, dire a chi conviene o non conviene, per esempio non conviene ad 1 milione di bambine brasiliane prostituite per campà, non conviene a quei 10 milioni di piccoli sudamericani che incominciano a rubare l'aria canna, respirare po', rubano tutto quello che trovano tra la culla e la tomba, viaggio breve 100 all'ora li ammazza la fame, o che sta se può sparare. And you call it peace, this hypocrite system all over the world. And you call it peace, this everyday war. And you call it peace, this hypocrite system all over the world. And you call it peace, lying every day a little more. Leaders of the world, sì, la lunghezza portata miseria e schifezza. Leaders of the world, we'll make you pay for the pain that you cause every day. No pazzo squinternato che manda prestato da un'altra canzone trovata, una vecchia ricetta rubata da un grande statista e petroliere che confonde la pace nel mondo con l'idea di un impero globale con tanto di schiavi, di morti, di fame, di servi in catene, di imperatore. Prendiamo ad esempio un bello paese cosiddetto in via di sviluppo, fu Messico grande 10 anni più multimiliardario prodotto, fu Messico il suo presidente fino a Coca-Cola americana, nella cui capitale l'80% della gente se muore nei fam. Bin Laden, people fighting every day and every day for survival and surviving. L'Ombelico del Mondo, información internacional, www.ombelico.com.ar. Imagínense con esta música, dos hileras de personas abrazadas, agarradas de los hombros y bailando con sus pies en trajes típicos negros y blancos, los hombres con barba, las mujeres con pollera, y ahí tranquilamente pueden estar empezando a ver, a vislumbrar alguna costa griega, ¿sí? Que es justamente la música nos lleva allí por aquellos lados, así como la actualidad informativa nos lleva a Grecia, porque como bien hablábamos la semana pasada con Dimitris Poulas, uno de los analistas que tenemos, que hablan castellano y que nos ayudan a entender la realidad griega, el próximo domingo se van a llevar adelante las elecciones en Grecia. No podíamos no decir algunas palabras sobre esto, aunque sea para que el oyente, la oyente, pueda tener alguna idea a la hora de tratar de entender los resultados que seguramente a partir del domingo a la tardecita van a empezar a dar vuelta. ¿Cuál es la situación en este momento? Hay una enorme cantidad de encuestas, Lo que tienen en común todas las encuestas es que están dando una diferencia muy, pero muy chiquita entre el partido de centro derecha, Nueva Democracia, y el partido de izquierda Syriza, de quien fue hasta hace pocas semanas el primer ministro griego Alexis Tsipras. ¿Esto qué quiere decir? Que por un lado algunos están entendiendo que Nueva Democracia podría superar a Syriza por un 0,5% máximo. Y por otro lado otros calculan que Syriza podría llegar a ganar por un 1% máximo. en ambos casos, ninguno de los dos partidos lograría obtener una mayoría adentro del Parlamento. Recordemos, Grecia es una república parlamentaria. Para poder conformar un gobierno, se tiene que llegar a los 151 escaños que establece la Constitución como la mayoría parlamentaria adentro del Parlamento griego. Si ningún partido solo puede llegar a eso, tiene que formar un gobierno de coalición. Ahí es a donde viene el análisis un poco más fino. Es decir, pongamos el caso de que Syriza pueda llegar a ganar las elecciones, pero sin llegar a tener los 151 escaños, que sería aproximadamente el 37% de los votos. Hoy por hoy, Syriza está en un 28 y Nueva Democracia en un 27,5, haciendo una media, ¿no? Un promedio entre todas las encuestas que hay, a las cuales, repetimos, hay que agarrarlas con muchas pinzas, ¿sí? Puede pasar de todo. En ese caso, en que Syriza gane, pero no llegue a la mayoría, va a tener que ponerse de acuerdo con algún otro partido. Eso es lo que hizo en las elecciones del 25 de enero de 2015. Syriza llegó a tener 149 escaños, les faltaban dos para la mayoría, y generó una alianza con la gente de ALEN, que es un partido independiente, medio derechista, pero que compartía con Syriza la negativa a los ajustes de la Troika. ANEL había ganado 13 escaños y juntando, ¿no?, Syriza y ANEL pudieron conformar una mayoría. Syriza se parte, luego de la aceptación de los ajustes impuestos por la Unión Europea, pierde el número necesario para poder obtener la mayoría dentro del Parlamento. Eso lo iba a imposibilitar aprobar cualquier tipo de reforma, cualquier tipo de ley, y por eso Tsipras llama a nuevas elecciones. En el caso de Syriza ganador, pero formando una nueva coalición, ahí se arma una enorme posibilidad, ¿no? En realidad, una enorme cantidad de posibilidades para poder sostener un gobierno. Entre las más probables puede llegar a ser justamente un gobierno de unidad nacional entre Syriza y el partido de centro-derecha histórico, liberal, pro-ajuste, como es Nueva Democracia, que tendría la otra mitad. Entre los dos llegarían a tener más o menos el 55% del Parlamento griego. Esto, obviamente, por un lado le conviene a la derecha, porque no tendría la legitimidad para llevar adelante todos los ajustes que necesita sin la gente de Syriza dentro del gobierno, la gente que aceptó aquellos memorándum. Por el otro lado, Syriza obviamente se vería obligada a establecer una alianza con Nueva Democracia si quiere mantenerse dentro del Ejecutivo, y si no, decir directamente que no y pasarse a la oposición. En ese caso, automáticamente Syriza no llegaría a formar un nuevo gobierno, aún juntando, esto siempre teniendo en cuenta los números previos a la elección, aún juntando toda la izquierda griega, no lograrían establecer una mayoría capaz de sostener el gobierno, por lo menos dados los números que estamos manejando en este momento. La derecha, sí, juntando los votos de ANEL, de los neonazis de Alba Dorada, juntando los votos inclusive de Topotami, que es otro partido de centro de ahí de Grecia, juntando los votos del PASOK, ex partido líder en Grecia, un centroizquierdismo medio raro, muy neoliberal, ahí sí podrían establecer un gobierno al estilo tradicional de Grecia. Entonces, la cosa está pende de un hilo, digamos, la continuidad de la izquierda en el poder en Grecia. Uno de los datos más interesantes tiene que ver con que en las elecciones del 25 de enero hubo una abstención del 28% y hoy se está calculando un 36% o 37% de abstención, que es altísimo, ¿sí?, para un sistema parlamentario. También tenemos prácticamente un 10% de indecisos entre aquellos que han sido encuestados por parte, repito, tenemos por lo menos los datos de 10, 12 encuestadoras diferentes, de contratadas por diferentes personas. Es decir, lo de Grecia va a estar para realmente estar mirándolo, observándolo hasta último momento. Ya la semana que viene, con los datos en la mano, vamos a poder hacer un análisis mucho más profundo de lo que va a ser el próximo gobierno en Grecia. Nosotros no queríamos pasar la ocasión, el día, sin recordar aquello que fue un asesinato del cual hemos hablado aquí en Lombelico del Mundo en más de una ocasión, que tiene que ver con un cantante de rap, ¿sí? Muy alineado con la izquierda social griega. Estamos hablando de Paulus Fisas, cuyo nombre artístico era Kila P. Hoy justamente se cumple un año de aquel asesinato por el cual la gente de Alba Dorada, este partido neonazi que ha crecido muchísimo en los últimos años como reacción tanto a la llegada de una enorme cantidad de migrantes a Grecia como a los proyectos neoliberales de la Unión Europea allí en Grecia, han tomado la responsabilidad de este asesinato cometido justamente un 18 de septiembre, pero del año 2014. Justamente por eso vamos a escuchar uno de los temas de Kila P, tema de un disco de hace 6 años, cuyo nombre la verdad no podemos pronunciar, porque sería realmente una ofensa hacia el griego. Vamos a escuchar Kila P, alias Paulus Fisas, el militante de izquierda asesinado hace exactamente un año por los neonazis de Alba Dorada en Grecia. Yo, Kila P, για τους αλήτες μου. Yo, ξέρεις πως πάει. Θέλω να βλέπω όλα τα χέρια ψηλά, να κουνιούνται σαν μια σκατιλάκ τα υδραυλικά. Θέλω να βλέπω όλα τα χέρια στον αέρα, μία πάνω, δύο κάτω, τρεις για μένα και για σένα. Θέλω να βλέπω όλα τα χέρια ψηλά, να κουνιούνται σαν μια σκατιλάκ τα υδραυλικά. Θέλω να βλέπω όλα τα χέρια στον αέρα, μία πάνω, δύο κάτω, τρεις για μένα και για σένα. Άσε για λίγο μισή κόντρες της ηλίκια, σε για λίγο τη μούρη στην άκρη και τα σταριλίκια. Πίστεψε με, δεν σου πάει το ταμπατζιλίκι, πουτάνα είδες μόνο στο πρώτο σου χαρτζιλίκι. Να σου πω ευκαιρία τώρα που σε βρήκα, πως έχω αλλεργία σε κάθε είδους γλυκά. Το μόνο που τους μοιάζει κομμάτι απ' τη βίτα, με όλα αυτά ξενέρωσα κι απ' τη δικιά μου βγήκα. Δεν με ενοχλεί που ο καθένας παίζει από ένα ρόλο, δεν με ενοχλείς, δεν σε ενοχλώ κι αυτό είναι όλο. Άσε με μένα, εγώ τα βάζω με την πένα και μόνο σε αυτή θέλω να βγάζω αποθυμένα. Γράφω για εκείνους που δεν ζουν στην ησυχία και την πόλη μας γεμίζουν με χρώμα και με υγεία. Για εκείνους που κινούνται σαν σκιές μέσα στο βράδυ, για τον καθένα που με νιώθει μάγκα είναι λάδι. Άκου, οι αλήτες μου βρίσκονται ναι παντού, από το Κανετού μέχρι και στα live των Who. Θα τους βρεις με τους οπαδούς των Βιταπλής και στον Βορρά στα live να τα σπάνε με του Πιλ τα skills. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου, διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός ήταν ο τρόπος μου. Κρατάω αποστάση από τα χαλασμένα, μόνο για αλήτες γράφει η δική μου πένα. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου, διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός ήταν ο τρόπος μου. Κρατάω αποστάση από τα χαλασμένα, μόνο για αλήτες γράφει η δική μου πένα. Τι κι αν δεν ήταν οι δύο μας παράλληλοι, έχω και αλήτες φίλους που είναι μες στο family. Να τα πω στα βγουν ένα-ένα, τα σχόλια τα πικρόχωρα του skater για μένα. Πριν βιαστείς θέλω να σου πω ρε μάγκα πως, αλήτες θα βρεις και μες στην κλίκα των λαντός. Αλήτες θα βρεις και στη γενιά που ακολουθεί, τι εντύρα ψωτός και λόγος απειλή. Στίγμα νεολαίος νέων κι ανεμιστήρας, φέρνουν έξανα την εποχή του ραπ και της μπύρας. Κι αν θέλεις να μιλήσουμε για αλήθινες σχολές, τότε ψηλά τα χέρια όλοι μάγκες. Και πριν βιαστείς να πεις πως τα έχω καλά με όλους, τα χέρια μου σε γράφω εγώ, δεν κλείφω κόλους. Όποιος κουστάρει μαζί του και με κανένα, μόνο για αλήθειες γράφει η δική μου πένα. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου, διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός ήταν ο τρόπος μου. Κρατάω αποστάση από τα χαλασμένα, μόνο για αλήθειες γράφει η δική μου πένα. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου, διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός ήταν ο τρόπος μου. Κρατάω αποστάση από τα χαλασμένα, μόνο για αλήθειες γράφει η δική μου πένα. Οι πάντες. Δεν είναι μόδα, είναι σαν το ρίσκο που παίρνει τη μία ρόδα. Κοίτα λίγο γύρω σου, είναι παντού. Είναι εκείνα τα παιδιά που βγάζουν γούστα στο παρκούρ. Είναι σαλάνια που ακόμα βάθουνε τρένα και σε inline άδες που έχουν γόνατα σπασμένα. Είναι οι skaters που δεν χρειάζονται ράμπα και οι beatboxers που το μόνουνε ακόμα μάγκα τσάμπα. Στους BMX άδες έχω βρει πολλούς σαλίδες να κάνουν κόλπα μες στην πόλη μόνο τις νύχτες. Και σε κάποια πλατεία κάτω απ' τα γαλά έχω δει να χτώνουνε ρήμες για πλάκα χωρίς αντάλλαγμα. Τα καλύτερα beatboys χωρίς αστεία τα έχω δει σε γηπεδάκια μπάσκετ χωρίς βραβεία. Κι αν εσύ ακόμα ψάχνεις το λόγο ύπαρξης, οι αλήτες έχουν τρόπο έκφρασης και αντίδρασης. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός ήταν ο τρόπος μου. Κρατάω αποστάσεις από τα χαλασμένα. Μόνο για αλήτες γράφει η δική μου πένα. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός ήταν ο τρόπος μου. Κρατάω αποστάσεις από τα χαλασμένα. Μόνο για αλήτες γράφει η δική μου πένα. Desde el sur, L'ombelico del mondo. Noticias internacionales en Radionauta. Nos metemos para tratar de dar una idea de lo que es que está sucediendo en Europa. Es uno de los temas más utilizados, uno de los temas más cubiertos por los medios a nivel internacional. Este enorme flujo de refugiados y de inmigrantes que se está dando en los últimos meses. Solamente para dar una idea, ¿no? El flujo normal y común que llega a la Unión Europea en un año normal, por decirle de alguna manera, son alrededor de 200-250 mil migrantes entre los refugiados y aquellos que son considerados inmigrantes económicos, es decir, el estatus de refugiado es muy diferente al de inmigrante común y corriente, tomen esto obviamente entre muchas comillas. En lo que va de 2015 ya se superó la cifra de 400 mil personas que llegaron solamente con el intento de ser refugiados en Europa. Los inmigrantes económicos prácticamente no hay cifras atendibles hasta el momento, hay que esperar hasta finales de este año cuando la gente de ANCUR y la gente de Frontex, que es justamente la Agencia Europea para las Fronteras Exteriores, den una serie de datos concretos sobre aquellos que no están pidiendo refugio político en Europa. Es decir, ya van más del doble y recién acabamos de pasar la mitad del año 2015. Se calcula que para finales de 2015 van a superar los 500 mil, ¿sí? La gente, solamente la gente que va a estar pidiendo refugio político en Europa. Las causas de esto son de las más variadas. La mayoría de estos refugiados provienen de Siria, región de la cual hemos hablado muchísimo aquí en L'Ombelico del Mondo, y que los últimos 3-4 meses sufrió un recrudecimiento de la guerra muy duro con respecto a lo que ha sido el intento a partir de 2011 por parte de algunas de las fuerzas pro-occidentales y conservadoras de Siria de tratar de tirar abajo el régimen de Bashar al-Assad en aquello que se llamaba desde Europa las famosas primaveras árabes. Bueno, las primaveras árabes vienen efectivamente con una serie de contraindicaciones si se transforman en guerras civiles, inclusive bancadas por las fuerzas europeas y pro-occidentales. En ese momento también, allá por 2012-2013, aquí en L'Ombelico del Mondo, hablábamos del financiamiento explícito que, por ejemplo, Inglaterra y Francia estaban haciendo a las guerrillas en contra de Bashar al-Assad, adentro de las cuales se encontraban frentes como el de al-Nusra, gente que provenía de células de Al-Qaeda y que luego volvieron a juntarse nuevamente en lo que hoy conocemos como el Estado Islámico de Irak y del Levante. Esta organización que todavía es un enorme misterio para todos, es muy difícil tratar de trazar realmente y en forma breve cuáles son los objetivos de esta gente porque no se entiende. Realmente es muy, muy complejo para nosotros occidentales poder entender qué es lo que mueve, porque no es simplemente una guerrilla islamista, es algo que va mucho más a fondo, es algo que va mucho, que junta muchos rencores que van hacia la conciencia directamente de aquellos pueblos de Oriente Medio. El recrudecimiento, decía, de aquella guerra civil que se desató en Siria se junta también con varios otros factores. La llegada, por ejemplo, del verano, un factor tan tonto, si se quiere, pero tan indispensable para aquellos que quieren atravesar el mar Mediterráneo desde el norte de África o desde Oriente Medio hacia lo que es Grecia o Italia, que obviamente deciden hacerlo durante este periodo. Al mismo tiempo, el miedo que ha generado en las poblaciones de Oriente Medio, por ejemplo, la posibilidad de que las políticas migratorias europeas se pongan mucho más duras en los próximos meses, han hecho que miles y miles y miles de personas están intentando en este momento llegar al centro de la Unión Europea por dos vías, principalmente la del Mediterráneo y aquellas barcazas que tan frecuentemente se hunden dejando a centenares de muertos en el mar Mediterráneo, o a través de los Balcanes y todo lo que lleva desde Grecia hacia Macedonia, hacia Serbia, Croacia, Hungría, Austria y luego lo que para muchos es el objetivo final, que es Alemania. Frente a todo esto es que arranca una enorme batalla interna dentro de la Unión Europea que es necesario analizar para comprender también lo que puede llegar a pasar en los próximos meses en Europa. Ustedes imagínense, si recuerdan los datos que dimos al principio, más o menos durante 2015 van a llegar 500.000 personas, medio millón de personas pidiendo refugio en la Unión Europea. Todos los años, a principio de año, la Unión Europea acuerda una cantidad de personas a las cuales se les va a otorgar justamente el estatus de refugiado. Para 2015 eran 40.000, menos del 10% de lo que se estaba esperando para el año 2015. Frente a la ola que se dio durante los últimos meses, la Comunidad Europea decidió ampliar largamente este número con 120.000 permisos de refugio más. O sea, 160.000 personas van a poder obtener el estatus de refugiado en los próximos meses en la Unión Europea. El problema es que son 500.000 lo que lo están pidiendo. Es decir, tenemos una diferencia abismal con respecto a la realidad. Y no solamente eso, sino que para aumentar la cantidad de refugiados a las cuales darles el estatus, se han hecho una serie de reuniones y no paran de pelearse entre los líderes europeos acerca de quién se va a hacer cargo de esos refugiados. Todo estaba bien hasta cuando eran 40.000. Ahora que son 160.000, ¿qué hacemos con los 120 que nos sobran respecto a lo que habíamos pautado a principios de 2015? Bueno, como la gran mayoría de ellos quieren llegar a Alemania y Francia como metas principales, son justamente estos dos gobiernos que están presionando una serie de reuniones de la Comunidad Europea para poder repartir en cuotas proporcionales a la cantidad de habitantes que tiene cada uno de los países para poder de alguna manera hacer que otros estados también se hagan cargo de aquellos refugiados. El problema es que hay muchos estados que no quieren saber absolutamente nada. Uno de los casos más terribles es el de Polonia. Según la repartija establecida, por ejemplo, por Angela Merkel, la canciller alemana, a Polonia le tendrían que dar más de 9.000 refugiados sirios, ¿sí?, en su territorio. Tendría que acoger 9.000 refugiados sirios en su territorio. ¿Qué dice Polonia? Yo voy a aceptar máximo 2.000 y solo y exclusivamente si son católicos. Haber tenido uno de los papas más importantes del siglo XX, evidentemente a Polonia no le hizo muy bien. Pensemos bien qué estamos haciendo nosotros. Lo mismo le pasa, por ejemplo, a Hungría, que tiene uno de los gobiernos de derecha más terribles que hay en la Unión Europea y que ha establecido un muro de separación en la frontera con Serbia. Un muro terrible. Son 70 kilómetros de muro para evitar justamente que los sirios puedan pasar a territorio húngaro, con la policía reprimiendo. Anoche hubo una de las represiones más duras allí en la frontera con Hungría. República Checa, Eslovaquia, Letonia, son otros países que se están declarando completamente en contra de la posibilidad de repartirse en cuotas los migrantes. Como no hay consenso, se va a establecer una nueva reunión durante la próxima semana, el próximo 22 de septiembre, entre los ministros del interior de la Unión Europea. Todo indica que tampoco va a haber consenso allí. Entonces la que queda, la que sigue, es una cumbre extraordinaria de los presidentes y los jefes de Estado de toda la Unión Europea para poder, bajo un sistema que tiene que ver con el consenso ya y no por el voto por mayoría calificada, cuál va a ser la reacción de Europa frente a los refugiados. Mientras tanto, siguen llegando oleadas de personas allí en Europa. Durante la última semana, uno de los acontecimientos más interesantes con respecto a todo esto, a mi entender, ha sido una entrevista que varios medios rusos han obtenido con el presidente sirio Bashar al-Assad, que justamente daba su opinión con respecto a la situación de los refugiados en Europa. La entrevista se da en el marco de un establecimiento de cooperación militar por parte de Rusia con Siria para acabar con la guerra civil interna que está viviendo Siria y que está provocando esta enorme cantidad de refugiados. Es increíble cómo todavía los estados europeos no están aceptando que el problema ISIS se tiene que resolver sí o sí con Siria. Y no se la puede dejar afuera, no se puede dejar afuera el gobierno de Bashar al-Assad. Esto ha dicho Lavrov durante la semana pasada y Bashar al-Assad decía esto al respecto. Tenemos que continuar el diálogo con el fin de llegar a un consenso, como ya he dicho. Pero es imposible poner en práctica algo verdadero mientras se está matando a la gente. La cuestión no está en si Europa recibe o no recibe a los refugiados, sino en que es necesario eliminar las causas fundamentales de este problema. Si los europeos se preocupan por el destino de los refugiados, que dejen de apoyar a los terroristas. Me gustaría aprovechar nuestra reunión de hoy para hacer un llamamiento a todas las fuerzas para unirnos en la lucha contra el terrorismo. Este es el único camino para lograr los objetivos políticos fijados por los sirios a través del diálogo y del proceso político. Si a los europeos no les gusta que haya tantos refugiados en Europa, que dejen, sí, de financiar el terrorismo en Siria. Más claro, échale agua. Bashar al-Assad decía esto y por su lado, el actual presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, también salió a hablar con respecto a la situación en Europa y la situación del terrorismo internacional que le da hoy duro a Siria. Hace ya unos años dijimos que habría problemas muy graves si nuestros socios occidentales seguían con su errónea política exterior, especialmente en el Oriente Próximo y en el norte de África, consistente en la imposición de sus estándares sin considerar las peculiaridades culturales de estas regiones. Europa sigue ciegamente esa política en el marco de sus así llamadas obligaciones como aliados de Washington. El resultado es la grave carga que están soportando. Si no fuera porque viene de Vladimir Putin, suscribiría por completo las palabras que acaba de decir. Creo que es un resumen excelente, ¿no?, de la situación que se está viviendo en este momento en Europa. Situación que preocupa y mucho a nivel global. Se trata de la peor crisis de refugiados de la historia de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Es algo terrible lo que está sucediendo y que efectivamente está llevando, como decíamos, a una serie de discusiones que pueden también llegar a desestabilizar los equilibrios políticos que se han establecido dentro de la Unión Europea. Si sumamos la crisis de refugiados a la crisis económica, lo que veníamos charlando hasta recién de Grecia, la verdad que la situación en Europa no es para nada simple, y esto también lo entienden en las Naciones Unidas, que le piden a Europa no salgan a responder con palo, ¿sí? Esto decía el señor Ban Ki-moon, el actual secretario general de las Naciones Unidas. Hombres, mujeres y niños que huyen de la guerra y la persecución se merecen un apoyo real, incluido el asilo. Pido a los que estaban en el camino de los derechos de los refugiados estar en sus zapatos. Las personas que enfrentan las bombas del cañón y la brutalidad de su país continuarán buscando la vida en otro lugar. Las personas con pocas perspectivas en el país continuarán buscando oportunidades en otros lugares. Esto es natural. Es lo que cualquiera de nosotros haría para nosotros y para nuestros hijos. Y hablando de los hijos, hablando de estas poblaciones árabes, vamos a escuchar uno de los temas más hermosos que se han hecho, se han escrito, a mi juicio, en árabe. Suad Masi, Argelina, con Ruay. بيك تكون رواية حكي لي على ناس زمان حكي لي عالف ليلة وليلة ولا لونجة بنت الغولة ولا ولد السلطان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا ما جيت كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية أحكي ونسى باللي احنا كبار في بالك اللي رانا صغار ونملو كل حكاية كلنا عالجنة حكينا النار ولا الطير اللي عمره ما طار فهمنا معنى الدنيا حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية حكي يا راوي كيما حكاو لك ما تزيد ما تنقص من عندك كان يشفى ولا بالك حكي ونسينا مهاد زمان خلينا في كان يا ما كان كان يا ما كان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية Lombelico del Mundo, información internacional todos los viernes de 11 a 13 horas. En la semana, www.ombelico.com.ar. Ya no nos queda más tiempo en el Lombelico del Mundo, siendo las 12:56, ya estamos llegando al final de esta edición número 92 del programa internacional de Radionauta FM. Sí, me quedaba como para introducir algo que vamos seguramente a estar charlando la semana que viene. Me quedaba una cita para comentar. Jeremy Corbyn, que es uno de los líderes del ala izquierda del Partido Laborista en el Reino Unido, ganó las elecciones internas del partido con el 59,5% de los votos, algo que seguramente habrán visto en los diarios, en las redes, ha generado realmente un enorme debate con respecto a la línea del Partido Laborista, porque justamente Corbyn viene de la línea más de izquierda, ¿sí? La línea antiajuste, la línea pro refugiados, una línea que el Partido Laborista ha prácticamente abandonado desde los años 80-70, ¿sí? Solamente bajo el gobierno de la Thatcher el Partido Laborista parecía un poquito más de izquierda, un poquito más progresista. Después fue la misma solfa neoliberal que todo el resto del progresismo europeo. Bueno, ahora parece que se va un poco más para la izquierda la línea del partido. El diario, la cita viene justamente a cuenta de esto. El diario The Guardian, que es uno de los diarios más progre, por decirle de alguna manera, del Reino Unido, decía lo siguiente. Justamente el día, el sábado, cuando se eligió a Corbyn como nuevo presidente del Partido Laborista. En el Reino Unido no existen suficientes trotskistas, infiltrados, conservadores deviados o desertores para justificar que Corbyn gane el partido. Es increíble. O sea, decía el The Guardian diciendo, ¿no? Bueno, acá es increíble, no lo podemos creer. Si hubiese suficientes trotskistas que van a votar a Corbyn, lo entendiéramos. Pero no puede ser, esto no puede ser. Bueno, esto vamos a estar seguramente tratando de profundizar la semana que viene aquí en El Ombelico del Mundo. Les recordamos todos los viernes hasta las 13 van a poder encontrarnos acá con la actualidad informativa a nivel internacional. Durante la semana tenemos el www.ombelico.com.ar, a donde van a poder encontrar notas, noticias, las entrevistas grabadas que hemos hecho. Nos vamos porque la gente de una del periodístico del mediodía de Radionauta empieza a mirarme mal, con lo cual vamos a dejarle los micrófonos a los muchachos con la actualidad informativa del día de la fecha. Nosotros volvemos a vernos el viernes que viene. Chau.